Al área, no pudo controlar una loy, quedó la pelota muerta y servida, y el boleón a media altura correspondía al zambombazo. Nada pudo hacer, 4 minutos de juego. El becario, manos de mantequilla, número 31, Juanma, no puede atrapar el balón que queda muerto. Para que Iván Rosado solo tenga que empujarla al fondo, a la portería donde descansa, por fin, se abrieron las aguas, Moisés bajó la tabla de los mandamientos, llegó el gol, 4 partidos, Dios mío, 4 partidos, qué penuria, pero por fin ha llegado el gol, lo marcó la Nubense, Iván Rosado se adelanta, centenariazo, en el Lila, 1, Iván, Rosado, tómate un pasalanza, dale a mi salud, compañero.